Sí, efectivamente, ya llevamos una semana de lo que es la inspección técnica vehicular. Tenemos ya unos datos aproximados de las inspecciones que se han venido haciendo. Aproximadamente tenemos entre vehículos particulares 495, tenemos vehículos públicos 27, haciendo un total de 522. Esto lo tenemos de lo que es todo el norte integrado, desde Guarnes o Satélite hacia adelante, y no solamente de Montero. ¿Muy bajo quizás el número? Sí, tenemos, venimos haciendo la inspección diariamente de los vehículos de Montero, pero sí convocamos a toda la ciudadanía que se aproxime a los puntos ITV, que saque sus inspecciones técnicas vehiculares, que no espere los últimos días. Tenemos poca afluencia de vehículos entre particulares y públicos en este momento, pero sí tenemos la confianza plena de que se van a ir aproximando poco a poco.